y Luis Parpacelli. Esto es Del Plata en la 107.5, ciudad de Rosario, República Argentina. Entre ganchos, jabs, palancas, pugilistas que buscan la distancia que más los favorece, la corta, la media o la larga. A veces se cometen fules, a veces los árbitros están atinados, a veces no. El cuadrilátero está presentado realmente de primera. Hay muchas cosas en juego. Los estadios suelen estar realmente imponentes. A veces no. Sobre el ring hay dos personas que buscan darle una salida a su vida y hay un tercero que es el encargado de impartir justicia, de tratar de que todo transcurra dentro de lo normal. Es como nos imaginamos con Damián Casino la noche de mañana, donde Sergio Gabriel Maravilla Martínez y el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto serán las figuras centrales, el epicentro del espectáculo más importante que ofrece el planeta boxeo. Y nosotros vamos a tratar de desandar el comentario de lo que puede llegar a suceder en el día de mañana. En este Rincón Rojo, Luis Parpacelli le da la posibilidad en el Rincón Azul de que lo salude quien es el autor de www.boxeoplaneta.blogspot.com y quien un día me dijo, café de por medio, me gustaría hacer un programa de radio con vos para que charlemos de boxeo. Se llama Damián Casino y les dice lo siguiente. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están? Una nueva jornada de Boxeo Planeta. ¿Cómo está Luisito? Edición 151. Realmente tenemos mucho material para desarrollar en esta nueva jornada de Boxeo Planeta. Y como bien decía mi compañero y amigo Luis, seguramente lo más trascendente va a ser la pelea del día de mañana, en que Sergio Gabriel Maravilla Martínez enfrentará a Miguel Ángel Cotto, el puertorriqueño, que intentará, bueno, coronarse campeón en cuanto a categorías diferentes. Ya pasaron por la báscula el día de hoy. Miguel Cotto registró 155 libras y Sergio Gabriel Martínez 158 libras y cuarto. Ya se pudo ver y recién lo comentábamos con Luis Parpacelli y con Santi Siete Case también. Veíamos en la compu la diferencia física que es notable, que existe entre el puertorriqueño y el argentino. Me decía Luis también que Maravilla no es un mediano grande y claro, Cotto viene del peso ligero, fue subiendo de categoría hasta llegar a la categoría que hoy quiere imponerse, que es en la categoría mediano, y así poder quedarse con el cinto de campeón del mundo de Sergio Martínez del legendario Consejo Mundial de Boxeo. Recordemos que Kelly Pavlik, Murray, Chávez, Barker y Sinciruk fueron pugilistas de mayor contextura física a las que enfrentó Sergio Gabriel Maravilla Martínez. a quien me da la sensación, y esto lo voy a decir en el lenguaje más criollo, más entendible, hubo que armarlo como un muñeco porque sus lesiones en su mano, en su rodilla derecha, fueron realmente bastante serias. Cotto es indudablemente mucho más chico, pero es un gladiador, tiene 9 combates de alta competencia. Indudablemente le va a ayudar y mucho a Sergio Gabriel Maravilla Martínez tener un vendador nuevo, aprobado por todo el equipo de Martínez en su rincón, y que aquí juega un papel muy importante la doctora, simplemente Raquel, ¿no?, que tuvo a su cargo en los últimos tiempos la preparación de Sergio Maravilla Martínez. Sí, que haya una mujer, y en este caso la doctora es, que le ha aportado tanto a Sergio Martínez. Lo comentaba Pablo Sarmiento, uh-huh, para los micrófonos de Boxeo Planeta, que ha sido muy importante en la recuperación y en todo esto de ponerlo de la mejor manera a un Martínez que, como bien decías, Luis, viene deteriorado físicamente, articularmente, si se quiere. Así es. Porque es donde más tiene dificultades Martínez. Digo esto porque cuando se habla de físicamente, aeróbicamente, Martínez no tiene problemas. Pero claro, tuvo que dejar de hacer alguna actividad aeróbica, como por ejemplo correr, que es lo que más le está costando, claro, y lo ha tenido que reemplazar con bicicleta. Con bicicleta. Hoy tuviste la posibilidad, Luis, y me lo comentabas a través de WhatsApp, de ver a la entrevista que se le hizo a Martínez, y bueno, me decías que ha hecho una preparación. En algunas cosas no pudo hacerla del todo, pero la preparación ha sido óptima. Ha sido óptima. Recordemos que hay algo que no se menciona casi habitualmente, que Sergio le comentó a todo su equipo, a todo su entorno, que temió por no poder caminar correctamente en su momento, que tiene un ejercicio especial en pileta de natación para su columna vertebral. Pero bueno, el Consejo Mundial de Boxeo, en la persona de Mauricio Suleiman, ha dicho que el padre le dejó algunas pautas, entre ellas el reconocerle con un combate importante donde haya buen dinero en juego, la respuesta a quien fue siempre leal al Consejo Mundial. Y esto tiene que ver con Sergio Maravilla Martínez. Yo a priori quiero recordar que en el programa número 150 dije que las posibilidades mayores las tiene Miguel Ángel Cotto, porque uno intenta ser objetivo. Desde mi corazón siempre quiero que ganen nuestros compatriotas, no solo en el boxeo, en cualquier disciplina. Pero uno tiene que ser lo más frío y calculador. ¿Puede mañana sorprender Sergio Martínez con un knockout? Puede ser. ¿Puede hacerlo Miguel Ángel Cotto por la vía rápida? También puede ser. Resultado cerrado, es probable. ¿Puede darse un combate que requiera una revancha? Tal vez. Pero bueno, lo importante es que tenemos promesa de combate interesante de dos figuras realmente notables, y Miguel Ángel Cotto va por la cuarta corona en distintas categorías. Quiero agradecer enormemente a la gente de Thompson y Williams, que pone en juego una vez más, en este caso, una bonita camisa, como se llevaron Silvia, como se llevaron Oscar, que les mandamos un besito muy grande. Espero que Silvia tenga buenas noticias en cuanto a que tenía un familiar que estaba delicado de salud. Y por supuesto, el abrazo grande para Oscar y para todos los que nos escuchan. ¿La hizo difícil la cocina usted hoy? No, porque usted yo lo voy a mandar al frente adelante de los oyentes. Usted es el encargado de hacer las consignas. Sí. Entonces después cuando me ven por la calle decía, pero las consignas de ustedes son totalmente imposibles. No. Acá Parpacelli es el que se ocupa, pero después le da la ayudita cuando a medida que va pasando el programa. Me parece que Luis siempre va tirando alguna premisa para que se sepa cuál es la respuesta correcta, ¿no? La consigna de hoy es la siguiente: Sergio Gabriel Maravilla Martínez se enfrentó a Paul Williams y le propinó un knockout espectacular que en el 2011 fue reconocido como el knockout del año. Exactamente. La pregunta es sencilla. ¿Con Paul Williams combatió una vez o dos veces? ¿Una vez o dos veces? Así de simple. Tenés que dar tu nombre y apellido, últimos 3 números de documento, y si sos tan amable, recordarnos de qué zona hablas. Si sos del centro, si sos de Chesortu, zona norte, zona sur, Villa Gobernador Gálvez, o de cualquier lugar del planeta. 0341-440-1075. 0341-440-1075. 107.5, a la hora 23:45 vamos a estar dando el ganador. Y les agradezco profundamente que estén del otro lado. Y por supuesto, ya se retiraron los premios. Gracias a Aristides Bruno, gracias a todo el equipo de Thompson y Williams, en las personas de Leonardo Lavina, de Juanjo Franceschini, de Nahuel Seiral, del chino Andrés Carvajales, de Mario Álvarez, de Carmelo Acuña, de Jesús Aguirre, por supuesto de Pedro Mancuso, de Lorena Cánovas, de Chacha, de Diego, de Jesús, y por supuesto de su titular, Alfredo Carloni. Indudablemente, desde 1926, Thompson y Williams ha marcado el camino de la indumentaria masculina. Desde un chico que se tiene que graduar hasta un señor mayor que no puede faltar a un evento importante, se puede vestir en Thompson y Williams. Novios, padrinos, graduados y el regalito para el Día del Padre está en Thompson y Williams en todas sus direcciones. Así que muchísimas gracias a la gente de Thompson y Williams y por supuesto a quienes habitualmente nos acompañan comercialmente hablando. Y lo digo también con un saludo muy grande a la gente de Olimpia Deportes, que todo lo que tiene que ver con los elementos compartido para el boxeo, exactamente. Siempre nos apoyan. Mira, sí, ¿usted qué tiene por ahí? Antes de ir a lo que sería la primera pausa y previamente con una información tuya, te va a auspiciar la guía pugilística de 1958, ah, bueno. Que está editada por, que fue editada por Simón Bronenberg y José Cardona. Y que en uno de sus avisos dice: Víctor Arnotén, Alexis Mitev, manager de la nueva sensación de la categoría pesado. Y de los profesionales Rubén de la Valle, Horacio Rivero, Silvio Frías, Omar Oliva y Rodolfo Díaz. En el gimnasio Luna Park, Corrientes y Bouchard. Esto es Guía Pugilística 1958. Que presenta la información de Damián Casino antes de ir a la primera pausa de esto que es Boxeo Planeta por Del Plata 107.5. Estamos en el aire gracias a Santiago 7K. Quédate en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes. Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino. Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Bueno, muy bien amigos, como es habitual en Boxeo Planeta aquí en Del Plata Rosario 107.5 tenemos la entrevista de rigor y en este caso a un amigo de la casa, a un referente del periodismo. Le quiero dar la bienvenida y las buenas noches. ¿Cómo estás, Roby Cove desde Buenos Aires? Damián te saluda. ¿Me escuchás, Roby? Te escucho lo más bien, te confirmo, acaba de ganar por nocaut con el quinto round Sebastián Seigan. ¡Ah! ¡Qué grande Sebastián ahí! Reynoso, fino, un triunfo arrollador, ganó todos los rounds. Esperaba sinceramente más fuerza de por parte de Reynoso, pero no pudo sostener el presente físico de un Heider muy, muy, muy bien preparado. Muy bien preparado. Está para más Heilan, Roby. Seguramente va a tener alguna chance internacional a corto plazo. A ver, ahora te estoy escuchando. Te decía que Heyland me parece que con esta con este resultado se le puede llegar a dar una chance internacional, como viene... Tranquilamente, porque él es el campeón internacional del Consejo Mundial de Boxeo. Roby, ¿nos ubicás donde estás ubicado? Te habla Luis Parpacelli. Me parece que Heyland fue un ciclón en realidad entonces. No, Heyland está. Tenés que estar con la gente de Villa Alegre, en el gimnasio de la camionera. Este es un ciclón de trompadas. Un estado físico tremendo. Barrió con César Reynoso una pelea que en la previa la sonaba con pronóstico muy cerrado. Bien, en el gimnasio de la camionera le ganaron por nocaut y por amor ahí también, ¿eh? Sí. Está entregado completamente. Sí. ¿Cómo está el ambiente ahí? ¿La concurrencia? No, el estadio repleto. El estadio repleto, aplaudiendo a los dos. Pues, y espera, ¿querés que lo traiga a Heyland y que te salude? Dale, Roby. A ver acá. Está Roby Covey haciendo lo posible para que se... A ver si lo podemos traer a Heyland. Muy bien. Estamos en Boxeo Planeta, en Del Plata Rosario. Recordamos que estamos con Roby Covey desde Buenos Aires, tratando de entrevistar al gran Sebastián Heyland, que va a tener seguramente alguna chance internacional. Y ojo, es campeón internacional del Consejo. Y mañana Maravilla y Cotto pelean por el título del Consejo, lo recuerdo. Claro. Sí, por supuesto. Claro. Recordamos que ha hecho un gran combate con Billy Godoy. Tirar trompadas. Una máquina de tirar trompadas, pues. Acá le estamos sacando la foto al equipo de rigor. Y bien. Bueno, y veremos, a ver. Acá le va a la copa. Vamos a ver si después del fallo se lo puedo traer acá para que se diga unas palabras, ¿viste? Bueno, Roby. La verdad que es tremendo. Esperá, a ver si lo podemos traer a Luis. ¡Luis! Roby Covey es un gran trabajador, ¿eh? Sí. Para Radio Planeta de Rosario, con Damián Casino, les paso con Luis Alegre. Hola Luis, un gusto de saludarte, Luis Parpacelli, y por supuesto Damián Casino, que ya te hace la primera pregunta. ¿Cómo estás, Luis? Damián te saluda. No te puedo escuchar bien, disculpame, no te puedo escuchar por el quilombo de tambores que hay. Bueno, no, te preguntaba, recién nos comentaba Roby, cómo ha ganado Sebastián Heyland, y con esto se perfila para una chance a nivel internacional. ¿Los ves para las grandes ligas, Alegre? Esperando, perdona que te interrumpa, teníamos una el 24 de mayo y se cayó. Ah. Pero por eso tuvimos que hacer esta pelea, para que no pierda la distancia, ¿viste? Y bueno, esperamos que salga otra, ¿sabes? Se ha notado un cambio muy importante de que está trabajando en el gimnasio con ustedes y bueno, en tu rincón, Alegre. ¿Qué podés destacar en el boxeador Heyland de cara al futuro? ¿Qué podés pulir sobre él? Mira, no te escuché bien la pregunta, pero escuché algo de qué podemos sacar. Es un peleador muy fuerte, no es un boxeador. Es un peleador muy fuerte y tiene condiciones para seguir aprovechando. El cambio no viene de hoy para mañana. Recién hace 6 meses que estamos trabajando y bueno, yo creo que a la diferencia de un año y medio vamos a tratar. Te dejo porque me están echando acá. Bueno. Gracias, Luis, muy amable para Boxeo Planeta Rosario, por supuesto. Sí, vamos a tratar de hablar ahora para Boxeo Planeta, sí. Damián Casino, con el ganador brillante para este combate. Sebastián Heyland, Damián, te lo pongo en tu comunicación. Buenas noches, Damián. ¿Cómo estás, Sebastián? Bueno, en principio felicitarle por este gran triunfo, ¿eh? Hola, no se escucha bien, Damián. En principio te decía felicitarte por este gran triunfo y que te abren las puertas a nivel mundial. ¿Estás contento con esto? Pido disculpas, pero no puedo escuchar. ¿Damián? Sí, te escucho, Roby, te escucho. Disculpas, pero no puede... Bueno. Escuchar, pero ahora le saco una foto acá con Luis Alegre, el hombre que hizo el cambio. Como bien dijiste vos, en el gimnasio de la camionera le aumentaron el físico y le ganó el amor. Así sí, señor. Roby, por supuesto que esa foto la vamos a ver en el blog de Boxeo Planeta. Sí, te escucho. que la foto que vas a sacar la vamos a ver también en Boxeo Planeta, pero contales a la audiencia, que a lo mejor no tienen bien presente, ¿para qué medios trabajás habitualmente, Robbie? Sí, solo. ¿Me estás escuchando, Robbie? Ahora sí. Contale a la audiencia para qué medios estás trabajando. Y en este momento estoy trabajando para la revista Puño Bonaerense, para la página FRA Boxing y para Campeones en el Ring. Y te aviso que muy posiblemente salgo prontamente con mi revista, la cual voy a ser editor. Ah, qué grande, amigo. Felicitaciones, amigazo. Ojalá se dé. Bueno, Robbie. Lo que pasa es que usted sabe de esto, amigo, y largo y tendido. Sí, la verdad que esperá que ya se firme todo. Y ya te voy a pasar todas las novedades. Bueno. Robbie, un pronóstico para mañana en la pelea de Sergio y Cotto. ¿Cómo la ves? Bueno, mira, yo no te puedo mentir. Yo quiero que gane Sergio. Hasta me adelanté que la posibilidad de Sergio ganara los puntos. Pero, sinceramente, viéndolo fríamente, un pronóstico previo a mí me da un 60-40 favorable a Cotto. La actualidad, no sabemos cómo está Sergio, pero en su guapesa puede estar también la clave. Sí, ¿no? Sí. A mí me hablaron ayer, estuvimos hablando del programa, de la posibilidad, por ejemplo, de una táctica. Y para mí, hablando con Gaby Sarmiento. Con Gaby Sarmiento, yo le dije algo a Gaby. Y a mí me dice hacer la táctica, yo diría, como hizo Marvin Hagler con Herb, salir al palo y ganar y buscar ganar en los primeros rounds. ¿Por qué? Porque físicamente no sé cómo puede responder Maravilla si la pelea está tan larga. Claro. Sí, señor. Lo que prefiero es esto, palo, imponer los 6, 7 kilos que va a haber de entrada en el comienzo y después sí seguimos hablando. Pero a mí me parece que la gran chance de Sergio y después de ver el mensaje de hoy es palo en los primeros asuntos. Muy bien, Robbie, lo mejor para la nueva propuesta y por supuesto deseamos fervientemente que tu ciclón te dé la gran alegría de la Copa Libertadores de América. Sí, ahora me da bronca porque por un torneito que viene ahora me supele la copa. Sí. Qué grato poder hablar contigo, Robbie. La seguimos por privada como lo hacemos habitualmente. Gracias por tus servicios en directo y por haber traído a Sebastián y a Luis Alegre. Por favor, es un honor para mí colaborar con ustedes, chicos. Lo mejor, Robbie. Gracias, Robbie. Sí. Gracias por todo, Robbie. El abrazo grande. El abrazo para todo el equipo de Campeones en el Ring. El agradecido soy yo. Muchas gracias a ustedes. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par y caminos desandar. Pero no, no, no perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. ...0341-440-1075... Sergio Gabriel Maravilla Martínez, boxeó una vez con Paul Williams, o dos veces. Nombre y apellido, últimos tres números del documento, y de qué barrio sos, y tu respuesta para llevarte una camisa gentileza de Thompson y Williams. La bestia Javier Maciel le ganó a la balanza y dio 154 libras... el límite de la división. Su rival Meléndez acusó 153 libras. Una de las notas que tiene que ver con el adiós de un gigante se refiere a que Eric Morales anuncia su retiro definitivo. Olimpia Deportes de Mendoza 1028 presenta la información en la voz de Damián Casino. Bueno, Luis, en el marco del combate que tendrá lugar en Villa La Ñata Sporting Club en Benavides, provincia de Buenos Aires, desde donde salió recién nuestro amigo Roberto Cove, más conocido como Robbie, y nos dio el resultado en la que se consagró, bueno, Sebastián el Gauchito Heyland. Bueno, obtuvo el del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría mediano el título latino, internacional. Y bueno, ya tiene posibilidad de estar perfilándose a una chance internacional, de la cual tratamos de sacarlo a Sebastián Heyland, pero no pudimos establecer el contacto porque, sí, bien lo decía, en el marco era los bombos de un repleto total. Sí, sí. Y bueno, pero agradecerle por supuesto a Robbie Cove, Sebastián el Gauchito Heyland, quien había acusado en la báscula 73 kilos 600 y actual número 9 del ranking mundial del Consejo Mundial de Boxeo. Combatió con César el Salvaje Reynoso, que había acusado en la balanza 74 kilos 50 y tenía un récord de 10-4-3 y con 3 knockout. Esto fue a 8 asaltos por el título internacional mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Antesala del combate del mendocino, el Cotón Rebeco y Félix Gemelo Alvarado. Van a estar combatiendo por la corona mosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Rebeco fue el primero en subir a la báscula, marcando 111,8 libras, mientras que Alvarado dio 111,6. Ambos por debajo de la división Mosca, que por supuesto recordamos a los oyentes, es 112 libras. Y bueno, luego de dar el pesaje, ambos púgiles se vieron muy confiados y Rebeco, por supuesto, intentará sostener y quedarse nuevamente con la defensa de la corona mosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Esto va a ser en minutos nomás en Villa La Ñata Sporting Club de Benavides. Auspiciado por Sunino. Cuando algún artículo para el hogar te falla, tiene solo un destino, Casas Sunino. Y la información dice que Brandon Ríos versus Diego La Joya Chávez tendrá, por supuesto, como fecha el 2 de agosto en el Hotel de Cosmopolitan en Las Vegas, Nevada, y será transmitida por HBO. Reiteramos, Brandon Ríos, Diego La Joya Chávez. Muy el próximo la pelea, 2 de agosto en Las Vegas, Nevada, y coincido con Damián Casino. Muy dura la contienda. Le dio un trabajo muy, pero muy duro a Manny Pacquiao, Brandon Ríos. Sí, es un guerrero auténtico. Un boxeador de una preparación notable, de un aspecto aeróbico significativo, siempre se prepara de la mejor manera. Por supuesto que tiene el rincón a Robert García, al técnico de Marcos René, el Chino Maidana. Y me parece que, bueno, esta va a ser seguramente la pelea bisagra en la carrera de Diego La Joya Chávez, en la cual tendrá que mostrar si está para las grandes ligas o para quedarse en el plano nacional, Luis. El abrazo grande al colega Néstor Yuria, indudablemente Néstor, una de las biblias que tiene el boxeo a nivel nacional. Ha recorrido durante muchísimos años los espectáculos más importantes que han tenido como protagonistas fundamentales a pugilistas argentinos y, por supuesto, siempre nos alienta a seguir adelante. Así que para vos, Néstor, el abrazo enorme y grande, como también el reconocimiento, la gratitud, porque Pablo Gavira siempre tiene la deferencia de dar un golpecito de teléfono, de siempre celo, los escucho con un sueño deportivo, así es. De 12 a 14, creo. De 12 a 14. Así que gracias, Pablo, por tenernos siempre en cuenta. Lo mismo para Fernando Bravo, que tiene la responsabilidad con todo un equipo interesantísimo para hacer magazine deportivo todos los sábados a partir de las 12. Y por supuesto, usted que está en Del Plata 107.5, La Venganza Será Terrible viene después de Boxeo Planeta. 440-107.5, te pregunto: Maravilla Martínez combatió una vez o dos veces con Paul Williams. No sé si te acordás aquel knockout notable que le propinó Maravilla Martínez a Paul Williams, que fue considerado el knockout del año en el para ser precisos. Fue en el 2011. Sí, Luis, recordamos que hoy hay boxeo en el Club Ciclón. Se va a estar enfrentando Damián Albornoz frente a Leandro Almagro. Ambos se van a medir en categoría ligero junior. Va a estar organizado por Rivero Box. Por supuesto, en el rincón de Leandro Almagro está nuestro amigo Enrique Sánchez. Y un abrazo grande para Enrique. Y vamos a ver cómo, si tenemos algún resultado, pero seguramente va a ir después de las 0 horas. Y si tenemos algún resultado de la velada que nos mandara Rolly Cañete, que sabe estar, seguramente lo vamos a estar tirando. También en San Lorenzo va a estar combatiendo en una gran pelea que promete. Alexis el Mono León combatirá con Cristian el Huracán Díaz en el Club Sarmiento. Las localidades dicen que están prácticamente agotadas. Lo sigue mucho la gente a Cristian Díaz de su lugar ahí en San Lorenzo. Y van a estar combatiendo con Alexis el Mono León en una pelea muy, pero muy prometedora, ¿eh? Vamos a este separador para después continuar con Boxeo Planeta en Del Plata 107.5. Seguimos en Boxeo Planeta. Hey, hey, hold it, hold it, hold it, hold it, hold it, hold it. Yo, Bien, en esta edición 151 queremos saludar al listado que tenemos de los estados de México que habitualmente se comunican con www.boxeoplaneta.blogspot.com. Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis de Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. También un abrazo muy, pero muy grande a la gente que habitualmente hace Golden Knockout. Es una edición que viene... Ese canal no lo tengo yo, compañero. Usted no lo tiene, bueno, se está perdiendo algo. Bueno. Lo quiero hacer en la persona de Daniel Rentería. Ah. Los mexicanos no solamente tienen buenos pugilistas, tienen muy buenos especialistas en el arte de pegar y no dejarse pegar, y un lenguaje realmente creativo, y generalmente reciben saludos de todo lo que tiene que ver con Latinoamérica y los Estados Unidos. A Daniel Rentería y la gente de Golden Boy, perdón, de Golden Knockout, el abrazo grande, porque siempre están con espectáculos de primerísimo nivel, se desarrollan en México o en los Estados Unidos. Le tiro algunos resultados del fin de semana pasado. Sí. Dígame. El DNI 837... Ah, que contestó correctamente. Necesitaríamos que reitere el llamado porque no alcanzamos a escuchar con nitidez el nombre y apellido y el barrio al cual pertenece. ¿Sí? ¿Es tan amable? Bien. Te comentaba, Luis, algunos resultados del fin de semana pasado. Ana Laura Esteche empató en Rusia con la local Svetlana Kulakova y retuvo el título mundial superligero de la Asociación Mundial de Boxeo. La campeona de superligero, la porteña Ana Laura Esteche, retuvo el título al empatar en 10 asaltos en fallo dividido y por supuesto no compartido y totalmente localista con la rusa Svetla Kulakova en una pelea disputada en la ciudad de Mitichitsky en el noroeste de Moscú. ¿Por qué se ríe de la pronunciación? Lo que pasa si es que... se ríe, yo me hago la de la mesa de Mirta Legrán, me levanto y me voy. Santiago Siete Casas se rompe todo para que usted exprese correctamente, es porque él es un hombre que maneja 5 o 6 idiomas y usted me sale con chichinini, nini. El oyente, no. En el caso de este combate... El oyente sabe y me va a perdonar. Bueno, también el boxeador que a usted le gusta mucho y fue uno de los primeros en destacarlo. Cuando Nino fuimos López, a Junín. Sí, me lo destacó enseguida. Nino López se impuso ante Escobar y retuvo su título latino del Consejo Mundial de Boxeo. El campeón argentino ligero Marcelino Nino López derrotó al tandilense Sergio Escobar y retuvo su título latino del Consejo Mundial de Boxeo. La actual marca del invicto se impuso por decisión mayoritaria en 10 asaltos. Las tarjetas de los jueces marcaron 95-95 Omar Fernández, 97-95 Juan Carlos Palmieri y 98-95 Raúl Allende. Esto fue en la velada central que se desarrolló en el club juninense de Junín y por supuesto organizada por Mario Arano y nuestro amigo Marcelito González. Marcelo Nino López, te pregunto, Damián, ¿lo ves en Oxnard, California? Y es lo que charlábamos en preproducción, me parece que se ha abierto las puertas de Oxnard para muchos de los púgiles argentinos. Y ya se le ha abierto dicha puerta al hermano de Marcos René, el Chino Maidana, a Fabián Maidana, que ya está preparándose para debutar. Está, por supuesto, con toda la gente de Robert García, con Edgar Quirós, un hombre que ha pasado por los micrófonos de Boxeo Planeta. Y que no se escucha. Que trabaja muchísimo. Esa gente que muchas veces no se conoce y que están atrás de los grandes. Edgar Quirós es una de las presencias que enorgullecen a todo el equipo de Robert García. Y que lo ha puesto tan bien a Marcos René, el Chino Maidana, en aquel gran combate de Mayweather con el Chino, ¿no? Quiero mencionar, y en alguna oportunidad vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con su trayectoria y ver la posibilidad que tenemos de que alguien nos ubique la forma de contactarnos, de uno de los pugilistas rosarinos que triunfó en Capital Federal, en toda la República Argentina y que también fue ídolo en Chile. El abrazo grande de este programa también está dedicado al señor Hugo Rambaldi. Hugo Rambaldi, qué lindo recuerdo. ¿Vio la pelea de Froch? Noqueó a George Groves. El inglés Carl Froch se mantuvo como el indiscutible campeón supermediano de la Asociación Mundial de la Asociación y la Federación Internacional de Boxeo de ambas entidades, al noquear en el octavo round al también inglés George Groves. Recordamos que Groves es el boxeador que peleó con Noé Tulio González, el uruguayo, el carbonero, y sí, en la cual le ganó por nocaut técnico al oriundo de Uruguay y radicado aquí en la ciudad de Rosario. Vi, y con esto en pocas líneas te resumo el combate, Luis. Venía dominando George Groves, dominando a nivel atlético, combinando mejor los golpes, metiéndose en la distancia que más le convenía, y con un Carl Froch trabajando en la contra, esperando la posibilidad de meter la mano salvadora, trabajando a cuenta gotas, y tuvo la posibilidad de meter esa gran mano y pudo quedarse con la pelea, noquear en el octavo round a George Groves. Esto fue el sábado en el combate estelar de la cartelera que se llevó a cabo en el Arena Wembley. ¡Qué gran lugar! Y sí, ya se habla, porque en ese lugar estaba presente Amir Khan en el Arena Wembley. Uh-huh. Y bueno, era realmente un espectáculo ver cómo estaba repleto el Wembley. Y le propuso a Amir Khan, a Floyd Mayweather, hacer un combate en ese mismo estadio a reventar y a llenar, ¿eh? Así que se puede dar esa por pregunta. Sí o por no. Dígame. ¿Puede realizarse Lucas Matisse y Víctor Postol aquí en la Argentina de la mano de la organización de Mario Arano? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué no? ¿Se viene la quinta pelea entre Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez? ¿Sí o no? No. Estuvo terrible. ¿Le podemos dar el premio, los aplausos que seguramente tiene preparados Santiago Siete Cases, al árbitro del combate Esteche Kulakova, al señor Mike Nelson? Nunca vi un árbitro que en realidad de los Estados Unidos tratara de ser lo más ecuánime posible a la hora de trabajar sobre un cuadrilátero. ¿Le brindamos los aplausos? Sí, cómo no. Me parece que trató de defender la buena presencia que siempre tiene la Federación Internacional de Boxeo, uh-huh, que por supuesto recordamos que está radicada y tiene su sede central en los Estados Unidos. Y me parece que por ahí un poquito viene la cosa, Luis, de defender la equidad, si se quiere, en el cuadrilátero, ¿no? Bien, estamos en Boxeo Planeta, 107.5, Radio del Plata, Rosario. Llama al 0341-440-1075. Estoy ofendido porque no me promociona el blog, ¿eh? Cuidado, no, que... Bueno, pero... Usted... Bueno, yo le promociono el blog y usted me paga la lágrima. Listo. 440-1075, y tenés que decir si combatieron una o dos veces Paul Williams y Sergio Gabriel Maravilla Martínez. Te llevas una camisa de Thompson y Williams. Viene el Día del Padre, el lugar está en Thompson y Williams, en cualquiera de los locales de Thompson y Williams, en Zona Sur, San Martín al 5100, en Mendoza al 3700, en Echesortu, en San Martín 932 o en Córdoba 1060. El regalo para papá está en Thompson y Williams. www.boxeoplaneta.blogspot.com. Ahí tenés la posibilidad de regodearte con la mejor información. Y por supuesto tenemos un contador de llamadas, porque de todo el planeta leen en todos los idiomas, menos esperanto, la información que brinda boxeoplaneta.blogspot.com. Realización del analista Damián Casino. La supervisión en idiomas, Guadalupe de Casino, ¿eh? O sea que le traduce todo aquello que alguien que se meta en el blog quiera, como inquietud, preguntar algo. Desde la tierra de Carlos Monzón, Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, estamos haciendo Boxeo Planeta por la 107.5. Olimpia Deportes de Mendoza 2028 presenta a Damián Casino. Bueno, Luis, y ya para cerrar los resultados del fin de semana pasado, ya nos vamos a meter posteriormente con lo que viene. El ex campeón latino welter, el correntino Ramón, el correntino Sena, superó al santafesino Oscar el Salvaje Pereira por nocaut técnico en el sexto asalto, y así conquistó el título Mundo Hispano Welter del Consejo Mundial de Boxeo, que se encontraba vacante en el combate estelar de la velada desarrollada en la noche del sábado en el Club Atlético y Social Bellavista, en Bellavista, provincia de Buenos Aires. Vi la pelea, me parece que Oscar Pereira seguramente ya va a replantear seguir en la actividad. ¿Sí parece... o no? Me parece que la carrera del Salvaje Pereira está terminada. ¿Soy muy, muy, muy terminante en esto? Es una decisión muy, muy difícil de tomar. No sabemos si llegó entero Pereira a combatir con Senna, pero bueno, más allá de ello, tenemos que destacar que lo vemos permeable a los golpes. ¿Qué queremos decir con esto? Es que siente mucho las manos. Y cuando uno corre con esa desventaja y ya en este peso welter, que no es el peso original de Oscar el Salvaje Pereira, parece que le está costando sostenerse en el plano, en el primer plano nacional, y seguramente él va a hacer un replanteo de continuidad. Seguramente tomará la decisión junto a los suyos, y como dice siempre Luis, primero está la salud, el trabajo. La carrera del boxeador, si se quiere, es corta, pero bueno, me parece que Pereira tiene que dar un paso acostado. Mañana es día 7 de junio de 2014 y no es un día más para todos aquellos que nos dedicamos a la comunicación. En el Día del Periodista, el saludo ferviente a todos los colegas y, por supuesto, como premisa siempre, el periodista debe llevar el chequeo de la información y la verdad, entre otras cosas, y jugársela en el sentido de un análisis profundo tendiente a que quien está del otro lado, que es su vecino, el ciudadano, necesita recibir la mejor información. Así que en los que cumplen con esta tarea, reciban de Damián Cassino, Luis Parpacelli, quien les habla, el deseo de que lo pasen muy bien y que siempre los días de festejo también tienen que ver con un día de reflexión para ver qué es lo que estamos haciendo, si podemos mejorarlo mejor y, por supuesto, si hemos cometido errores, tenemos que tener autocrítica. El respeto, el abrazo y la consideración para todos los colegas periodistas desde Boxeo Planeta, Radio del Plata, en la 107.5, edición número 151. El cariño, por supuesto, deferente a todos aquellos que hacen periodismo deportivo y, por supuesto, aquellos que son los especialistas en boxeo, en las personas de Néstor Yuria, de Aníbal Bosque, de Marcelo González, de la gente de Campeones en el Ring, de todos aquellos de Carlitos Irusta, sí, tantísimos amigos, por supuesto que tenemos, de Walter Nelson, recorrido, Luis, exacto, a la gente de Torneos y Competencias. Nosotros no hacemos diferencia alguna con ninguno, al contrario, aprendemos de todos ellos, y en una de esas, en cualquier momento, tenemos a alguien muy bien formado, muy culto y también muy buen decidor, que es el señor Walter Vargas, que ha prometido estar en los micrófonos de Boxeo Planeta. Y seguro que va a estar. Y a la memoria de quien fuera un buen periodista, un amigo personal, y que nos diera la satisfacción de conversar con él en Boxeo Planeta. Y me refiero al negro, al que debe estar deseando que Independiente ascienda. Y me refiero al señor Héctor Pidaña. Es indudable que los técnicos operadores hoy por hoy han superado lo que habitualmente era un técnico operador. Hoy se convierten en un asistidor a lo Manu Ginóbili. Están en todos los rincones del espacio. ¿Y qué estado tiene? Porque lo he visto correr, va, viene. Nosotros vamos a tener está en categoría el hombre. Está en categoría. Está preparado. Si los aspectos psíquicos, físicos y técnicos de él dan bien... Nosotros damos fe desde el punto de vista físico y psíquico. Después vemos si en el aspecto técnico el hombre maneja las tres distancias, su traslado en el ring, hace cintura, visteo, la palanca cuando la cosa viene mal, si se cubre como corresponde en defensa, si tiene una estrategia, cuando ataco, cuando me defiendo. Estrategia tiene, porque ya de entrada nos aplicó un par de estrategias que le están dando resultados. Bueno, Bramer, Volonti, ya se vieron las caras. Esto va a ser de cara a la pelea que van a estar realizando en Schwerin, Alemania, para la cartelera que se va a desarrollar el día de mañana y va a estar transmitido a través de la pantalla de canal Space. Jürgen Brachner, no se ría, compañero, porque yo sé que usted por ahí lo tapa el micrófono. Lo está tapando el micrófono. Como decía Bramer, campeón mundial semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo y que tiene un récord de 43-2-32 knockout de Alemania, estará enfrentando a nuestro Roberto Volonti, que se ha llevado un récord de 35-2 con 24 knockouts. Los dos boxeadores estuvieron cara a cara ante los medios internacionales. Esto será la segunda defensa de Bramer en el año. En abril retuvo al boxeador sobre el boxeador británico Enzo Macarinelli. Y vamos a estar viendo este combate a través de canal de cable Space, de la mano de nuestro amigo Marcelo González. Bramer Volonti. Sabemos que a esta hora es un gran competidor la televisión, sin duda alguna, y más cuando hay boxeo, pero tener 14 respuestas promedio, 14 o 15, no es poca cosa. El abrazo grande para Gustavo Escauriza. En cualquier momento charlamos contigo, Gustavo. Amigo. Lo he prometido y lo vamos a cumplir. Y por supuesto a Daniela Bermúdez, a Vicky Bustos, a Marisa Portillo, a Mari Potenza, de la rama femenina del boxeo de la ciudad. Nos volvió a llamar Manuel de Barrio Cristalería, 837, sus últimos tres números de documento, y por supuesto la respuesta de él es correcta. ¿Cómo seguimos? Zona con, Norte, ¿no? Barrio Cristalería. Hablando de Zona Norte, Barrio Cristalería. Yo la verdad que bien, todos los barrios los recorro y a veces tengo menos sentido de la ubicación que algunos que hablan por televisión y hablan sin saber, ¿no? Pero es una barriada de las lindas y características que tiene la ciudad de Rosario. Ah, como siempre. Le manda saludos Juan Carlos Forcaia también, que ha estado. Alejandro Espinosa también lo veo que se han prendido en el Facebook. Aristides Bruno, Rolly Cañete, Hugo Santiago Tomati, Raúl Valletti. Raúl Valletti, directamente de Tarragona, el abrazo enorme, amigo. Tengo ganas de verte. Si es posible, me llego. Juan Carlos Forcaia, para él. Para Raquel, que es una persona a la que quiero mucho, se ha portado siempre tan bien como Juan Carlos con nosotros. Qué a las hijas, Juan Carlos. Tiene unos nietitos radicados en Valencia, es un reportero realmente de nivel nacional. Y por supuesto, a veces cuando le pido algunas fotos, él se hace presente siempre. En mi recorrido, Juan Carlos ha tenido gestos que no hay con qué pagarlos. Y por supuesto, cuando usted dice Alejandro Espinosa, está hablando de una de las voces en locución comercial más importante de los últimos 30, 40 años en la República Argentina, a lo largo y a lo ancho. Y un día le voy a consultar porque él hace un programa dedicado a la música folclórica que sale por 40 emisoras a nivel nacional. Es un hombre no solamente informado, sino muy culto. Un tipo donde yo tengo la inmensa suerte de compartir trabajos con él y encima cebo unos mates de antología. Hugo Tomatis, Hugo Tomatis es un bandido. Es un bandido, amigo, lo quiero mucho. Él las mujeres dicen que es un dulce, porque vamos a mandar un chivo. ¿Sabes por qué dicen que es un dulce? Porque trabaja para Arcor. Métale para adelante, amigo. Bueno, Luis, la pelea de Javier Maciel va a ser bastante difícil frente a Jorge Destroyer Meléndez. Recordamos que va a ser el semifondo de la pelea entre Sergio Martínez y Cotto en el Madison Square Garden. Si bien arrojó un buen pesaje Maciel, porque no dio la categoría Jorge Meléndez, va a estar en disputa el título de la USNBC, del Super Welter del Consejo Mundial de Boxeo. Este es un duelo de clasificados y seguramente el que obtenga el resultado favorable se le abrirá la puerta para seguramente una chance de título mundial. Puede ser que se le abra la puerta a Maciel, quien arrojó en la báscula 154 libras, 69 kilos 850, y Meléndez no dio la categoría y marcó 153 libras, 69 kilos 400. Después de que tuviera que correr sobre cinta para dar esta categoría, este pesaje. No había dado la categoría en un primer momento el boxeador Menéndez. Vamos a ver entonces a otro argentino en el semifondo mañana en el Madison Square Garden. Y yo voy a estar prendido de tempranito en la tele, ahí palpitando lo que va a ser la gran pelea de Sergio Martínez frente a Miguel Ángel Cotto, en la que yo en poquitos minutos quiero dejar mi parecer de cómo se puede llegar a dar la pelea, Luis. Muy bien, quiero hacer dos sociales. Una tiene que ver con Omar Tito Weiss. El abrazo Tito. Grande para quien tuviéramos muy renombrada la nota de la charla que hicimos con él. La posibilidad de charlar con él fue hermosa. Nos hizo emocionar a todos y no va a faltar la posibilidad de retomar una charla tan profunda y en el marco en que él entabló la conversación con Boxeo Planeta. No es habitual que alguien abra el corazón como lo abrió Omar Tito Weiss. Hablando del corazón, quiero mandarle un besito muy grande. Soy un abuelito adoptivo de una criatura que se llama Valentino Villalba, que es el hijo de Hernán Raúl El Mudo Villalba, jugador de la primera división del Club Atlético News Old Boys. Y un beso grande para Clarita, la esposa del Mudo Villalba. Gente que quiero mucho. Clarita es muy amiga de mi hija Agustina, a quien le mando un besito grande, y por supuesto también a Carmen, la madre de mis hijos, y a Federico, mi hijo, y a Euge, su pareja. Si usted me permite también, quiero mandarle una felicitación muy grande, un besito para Alma primero, pero un abrazo muy grande, que le meta para adelante, que tiene condiciones. Y que tiene carácter y que va a tratar de hacer lo posible para darle la satisfacción al papá, a la mamá y a quien te habla, y me refiero a su hijo, a Josué, que ha tenido la posibilidad de incorporarse a una de las instituciones de la ciudad para jugar al fútbol. Así que, amigo, métale para adelante, que sabe que tiene el apoyo de todos los que lo queremos mucho. Sí, ojalá se le puede ir dando con tranquilidad y por supuesto disfrutando. Así es. Luis, te cuento que el panameño Alberto Metralleta Mosquera vio cómo se le fue de las manos su invicto a manos del venezolano Charlie Navarro, quien lo noqueó a los 23 segundos del noveno asalto para coronarse campeón welter Fecarbox. En el combate estelar de la cartelera VIP Boxing Night 3, que se llevó a cabo en el Hotel Rieu de la ciudad de Panamá. Recordamos que Charlie Navarro, reconocido boxeador venezolano, estuvo aquí en la ciudad combatiendo en el estadio cubierto de Newell's Old Boys frente al local Sebastián Luján. Bien, cerramos, metimos el papelito sobre el final, y vamos a agradecer el esfuerzo, lo que tiene que ver con el premio de Thompson y Williams, gentileza realmente. ¿Tiene el ganador? De Thompson y Williams, sí, realmente se lo vamos a otorgar a este muchacho, Emanuel, de Barrio Cristalería, tres últimos números del documento, 837. 837, tenés que retirarlo a partir del próximo lunes en calle Córdoba, 1060. Entre Sarmiento y San Martín, la casa que está en el ingreso a la Galería Sudamericana, Córdoba 1060. Si no, te comunicás con el número 156-16-8686 y te voy a dar la reiteración de la dirección. 156-16-8686, gracias a las 14 personas que hoy tuvieron la posibilidad de participar en esto que es la consigna. Fueron dos veces las oportunidades en que se encontraron sobre un cuadrilátero por Williams y Sergio Gabriel Maravilla Martínez. La primera gana por puntos y la segunda gana Sergio Martínez por nocaut. La primera, por supuesto, se la habían dado a Paul Williams. Agradecerle, por supuesto, a las autoridades de la emisora en esta edición 151. Vamos cerrando este Boxeo Planeta, a Alberto Lotuf, a Soledad Santocci y, por supuesto, al mago que nos pone en el aire, a Santi 7K. Nos vamos despidiendo. De mi parte, ojalá mañana Sergio Martínez tenga la posibilidad de ganar. Es una pelea difícil. Mi corazón está con Sergio Martínez, pero mi vista dice que si la pelea se va a largo plazo, va a ir para el lado del puertorriqueño. Coincidimos con Robbie Coven, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. No tenga dudas, usted está en Del Plata, en la 105, en 107.5. ¿Sabe lo que viene? La venganza será terrible con Alejandro Dolina.